Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos a la hora del terror, capítulo número 226, terrícola. Sí, oiga, ¿cómo le fue? ¿Encontró su huevito, sí o no? ¿Ah? Conozco algunos que andan con los huevos bastante desaparecidos. ¿Ah? Para todos aquellos que todavía no encuentran sus huevos, pregúntele a la señora dónde los tienen guardados. Y para las chicas que les sobran huevos, bueno, felicitaciones, bienvenidas al mundo del rock and roll. Oye, te quiero contar que salimos a través de Euforia Metal de Managua, Nicaragua, en la www.euforiametal.com, en la Speedway Radio de Ciudad de México, México, y nos puedes escuchar en la www.speedwayradio.com.mx. También salimos en Cuervo Negro Radio de Morelia, México, y nos puedes escuchar en la www.cuervonegroradiorock.com, en la radio Asalto Mata de Zaragoza, España, y la puedes escuchar en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, salimos a través de la Front Row Radio de Ciudad de México, México, pinche cabrones, y la puedes escuchar en la www.frontrowradio.com.mx. Y recuerda que todos los capítulos de la hora del T-Rock y del show del T-Rock y los compilados del T-Rock y los T-Rock Live y todo lo del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com, nuestra nueva página web que ahora le incluye noticias, recitales, todo con música chilena. ¿Ah? Esto yo creo que aquí nos estamos pasando, estamos re bien, porque solamente estamos programando música chilena, por lo menos en nuestra página web. Ya cuando crezcamos un poquito más, iremos agregando artistas internacionales como la banda que está sonando abajo, que se llama Té de Brujas, con esta canción que se llama Yo Mismo. Bien, partamos con la música nacional. Nos vamos a ir con Guaira, que es una banda de rock nacional con tintes de blues hard rock, formada en el año 2016. Su vocalista es Rodrigo Oso Rojas, formador de la banda, dicen. Tael Ail Alim en las baterías, Felipe Silva en la guitarra, Cristian Núñez en los teclados, músicos de gran trayectoria y experiencia dentro del circuito nacional. Guaira nace con la propuesta de ser más que una banda de rock and roll, sino que también entregar alegría y positivismo a través de sus líricas, con un sonido sólido y gran compañerismo entre sus integrantes. La agrupación promete un entretenido y energizante show en vivo. Vamos a chequear entonces a Guaira con esta canción llamada Renacer, y con esto partimos la hora del T-Rock Radio Show. Oh, de escuchar fue a Guaira con Renacer. Si quieres más información de Guaira, vete a la www.facebook.com/guairahardrock. Esta semana, en el Show del T-Rock, capítulo número 112, tuvimos a My Ale Beef con Three Dreams, no con Sweet Dreams, no, Three Dreams. Octopan con esta canción que se llama Sky Test. Y por último, Six Bastián con La Loca con Ancla. Todos estos videoclips se estrenaron entonces en el capítulo 112 del Show del T-Rock, que está disponible a través de la www.lahoradelterrock.com. Te quiero contar que contamos con el auspicio de Black Flag Studio, un estudio de grabación, de mezcla y masterización fundado el 1 de junio del año 2010 en Iquique, Chile. Sí, señor, un estudio de músicos para músicos. Oiga, ellos tienen también un sello discográfico que se llama Black Flag Records y ofrecen producción musical y distribución a nivel mundial por las plataformas más conocidas de música del streaming y descarga como Spotify, Amazon Music, iTunes, entre otras tantas más. Este estudio, que ubicado en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá, y su dirección es www.blackflagstudio.com. Oye, te voy a decir que tiene el mejor backline on the world. La dura, loco, y tiene unos micrófonos increíbles. Nosotros nos queremos por el payá. De hecho, nos vamos a ir un día a hacer la hora del T-Rock y el Show del T-Rock directamente desde Black Flag Studio. Oye, vámonos a la siguiente banda. Ellos se llaman Navíos. Sí, la banda chilena de rock pop alternativo Navíos estrena su segundo single titulado SNS, como SMS, ¿no? Sucesor de Lejos de Todo, cuyo videoclip acumula más de 6.000 reproducciones en YouTube. ¡Oh, my gosh! SNS es el segundo adelanto del anunciado disco debut de Navíos, próximo a ser lanzado, así como Los Calchunchos de Usted. Esta vez, Navíos entrega una enérgica canción dando a conocer su faceta más rockera y experimental. SNS avanza como una espiral sonora, relatando conflictos inter e intrapersonales que, acompañados de una potente sección instrumental, desembocan en un desgarrador final. Omar Gosh, grabado en la localidad costera de Isla Negra, como un ejercicio creativo de salir del contexto urbano de estudio de grabación tradicional y sus limitaciones físicas y horarias, como por ejemplo salir a carretear y chupar y drogarse hasta la hora tanta y después volver al estudio. El disco contará con 9 canciones originales que van desde sutiles baladas como piano al potente rasgueo de guitarra distorsionadas y arpegios sintetizados, señor. Sí, y la mamá de los chiquillos gritando. Fue producido y grabado por el señor Arturo Segers y posteriormente mezclado y masterizado en Estudios Triana, Santiago de Chile, abril 2019, dicen los chicos. Bien, muchachos, nos vamos con Navíos y SNS aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. Fue a Navíos con SNS. Y si quiere más información de Navíos para irse a la mar a navegar junto a ellos, se mete a Instagram y los ubica como Navíos Oficial, ¿ah? Y ahí puede estar mirando las fotos, perseguirlos como un verdadero psicópata, porque hay gente que es psicópata de la internet, para que usted sepa. Bien, vamos a saludar a todos los amigos, a los medios asociados en realidad, a los medios psicópatas que somos nosotros mismos. Entre ellos a Metal 2012, ¿no? Que es un website y que lo puedes leer en la www.metal2012.blogspot.com. Le siguen los amigos psicópatas de Under Alternativo, ¿ah? Que lo puedes leer en la www.underalternativo.blogspot.com. Y los amigos psicópatas patones, ah, bien dotados de allá de la Patagonia, sí, la www.revistapatagoniarock.com. A mí me gustan los chicos dotados. Bien, llegó el momento de presentar a Invictor, que lanza su segundo single llamado Angelique, o Angelique, o Angelic. ¿Eh? Damián Agurto, guitarrista de Crisálida, esta banda de rock progresivo, estrena su segundo single en solitario. Tras un largo periodo de trabajo, Damián Agurto, guitarrista, bueno, nuevamente, ha debutado como solista con este proyecto, como les decíamos, Invictor, donde explora el lado más oscuro de su sonido en formato instrumental. Hoy lanza su segundo single titulado Angelique, el primer tema que compuso en solitario. Es una condensación de sonidos metaleros atmosféricos, melódicos y progresivos, explica el muchacho. El track lleva este título en honor a una amiga, Angélica, que acompañó al guitarrista durante el proceso de creación de sus nuevas canciones. Ella era la persona que me daba el feedback que necesitaba para trabajar solo. Fue muy importante durante toda la gestación del disco, añade. Angélica. El primer álbum debut, Invictor, fue producido por Pepe Lastarrias, el mismo que produjo Cuervos del Sur y All Tomorrows, registrado junto al baterista Cristian Orozco de Octopus, el bajista Braulio Aspe de Crisálida, Catoni, y el tecladista Mauricio Olivares de Estudios Lastarrias, CO Drum Lab y Santuario Sónico, entre agosto y noviembre del año 2018. Bueno, dice el muchacho que en general le gusta todo lo que ha producido el Pepe, porque él tiene mucho cuidado en las definiciones de todos los instrumentos y también de los arreglos. Tiene una visión súper, súper panorámica de la música. Comenta Damián, entonces, aquí hablando de todo este trabajo. Las influencias de Invictor van desde Catatonia hasta God is an Astronaut. Bien, nos vamos a dejar con Invictor y esta canción que se llama Angelique. Se aman aquí en la hora del terror. lo que acaba de escuchar fue Invictor con esta canción de amor llamada Angelic. No me voy a decir nada, cochino, si la tenía toda guardada, todos sabemos, no me mienta. Oye, si quieres más información de Damián, vete a www.facebook.com/damian.invictor. Vamos a saludar a los amigos de la Hora del Turrón, sí, a todos los amigos que les gusta la Hora del Turrón, que son tantos, que todas las semanas se unen. Nosotros los queremos coleccionar como chapitas, los queremos para todos. A Richard F. González, Rodrigo Menares, a Novoa, a Suki Finn, a Nave Gran Pez, Martín Paz. Oiga, a mí me gusta Martín Paz, es simpático, no sé, no lo conozco. Francisco J. Vitali Uribe, a Matías Francisco U. de Chile. Hoy le habrán contado que no tiene estadio. Bebé Morbi Angel, Uncle Tom. A ver, aquí hay más. Acá. Felipe Olivares, a Jorge Castro, Alejandra Vanessa, sí. A Satana Roto. Marco Vicari, a Douglas Colvin, Daniel Sampieri. Marcia Muñoz, a Fernando Roldán, Sangüesa, a Miguel Ángel Rabanal, a. Oye, aquí se me complicó. Dariana Medina. Ok, Dariana Medina. Renato Cesereu. A Roberto Elgueta. A Jonathan Soto. Diana Carolina Navas. A ver, ¿quién más? A Mical Roldán. A Jessica Paola Aguirre. A Concepción Morales. A Felipe Ignacio Morales C.D. Rod. Charles of y Aaron Hurtado y Ulma, Eduardo Gómez, a todos ellos y por supuesto a nuestro querido amigo Alberto Sino, el señor editor del Facebook de la Hora del Terror, y a Bactor Topias, nuestro soporte técnico de la página web. Oye, saludos a todos ellos, saludos a la gente que escucha la Hora del Terror. Un gran abrazo para ti, mamá, para ti, papá, para ti. Oh, sí, papacito. Bien, nos vamos con la siguiente banda. Se me fue, me voy en volar y después lo amo a todos. Ni que estuviera curada, compadre. ¿Te das cuenta cuando andáis curado como que amáis a todo el mundo? Bueno, yo siempre ando curada porque amo a todo el mundo. Vamos a conocer a Armatoste. Armatoste es un quinteto viña marino formado por Matías Munchmeyer, René Mondaca, Felipe Pequeño, Hugo Gallardo y Danilo Tapia. Su género musical abarca desde la música funk, progresiva, jazz en formato de banda de rock, apostando a una propuesta diversa donde cada canción tiene su propia identidad. Sí, señor, tiene carnet de identidad. Son distintas una de otras, dicen ellos, pero manteniendo el sello sonoro del grupo. Siendo reconocidos como mejor banda emergente del año 2015 en el sitio CLSK con el EP Desastre Moderno. Armatoste está constantemente en proceso de cambio, dice, como lo reflejan De Súbito y Estupefacientes del 2018, De Súbito del 2016, y su reciente EP llamado Directo al Suelo del 2019. Sí, como se va usted cuando sale a carretear los fines de semana, se va de hocico al suelo. ¿Qué demuestra la metamorfosis sonora en su identidad? Sonidos orgánicos, letras reflexivas y una líder femenina. Actualmente la banda se encuentra en un ciclo de promoción del lanzamiento de su nuevo disco, con mirar a participar en distintos festivales y presentaciones de la zona. Como te decía entonces, Armatoste cuenta con estos discos: Desastre Moderno del año 2015, De Súbito del año 2016, que es un single, Estupefaciente del año 2018, que es otro single, y por último Directo al Suelo de Trompazo, un EP del año 2019. Chicos, los vamos a dejar con esta canción que se llama Diablo Conocido, aquí en la Hora del Terror Radio Show. Lamento. Con Diablo Conocido y esta canción, Soul, y toda hondera. Si quieres más información de Armatoste y bailar con los chicos, vete a www.facebook.com/armatostebanda. Y aquí te vas a pillar con los chicos mirando al teléfono, lo primero que vas a ver. Ellos están lanzando este disco entonces, que se llama Directo al Suelo. Aparecen también en el compilado de mujeres en el rock chileno, de Udara, ¿no? Whatever, ahí te puedes meter a la página. Estamos todos acá mirando la página. Vamos a ver qué más información pillamos. A ver, información de anuncio. No tiene nada de información de anuncio. Bien, señores, vamos a otro tema. Si tienes una banda y quieres aparecer acá en la hora del T-Rock Radio Show, es muy fácil. Solamente tienes que enviar una java de cerveza a lahoradelterrock@gmail.com. ¡Ay, oye! Queremos solamente eso, pero nadie nos peca. Y adjuntas a la java de cerveza tu single en MP3 320 kbps. No es necesario que mandes el WAV, chico. Acuérdate que el WAV se necesita cuando vas a imprimir esa música en algún disco, ¿no? Imprimirla, o sea, grabarla en algún disco. Tu kit de prensa o dossier o EPK, como lo quieras llamar, que técnicamente es la biografía de tu banda, más la discografía de la banda, biografía de la banda, las redes sociales, whatever. Y si tienes un videoclip, el link de tu videoclip, donde diga quién fue el director, el productor del videoclip, esos datos son importantes, sobre todo para nosotros que lo usamos para el show del T-Rock. Así que todo eso nuevamente a lahoradelterrock@gmail.com. Si usted le adjunta una cerveza, por supuesto, lo ponemos primero en la lista. Pues vámonos con la siguiente banda. Ellos se llaman, te lo digo al tiro, ellos se llaman Cromático. Cromático es una banda de indie rock originaria de la ciudad de los Andes, de la quinta región de Valparaíso, Puerto Principal, zona central de Chile principalmente. La banda es influenciada por sonidos del rock y el pop, de bandas íconos chilenas, bandas contemporáneas del rock alternativo y adicionalmente sonidos provenientes del rock progresivo. ¡Oh, my gosh! Estas influencias musicales se logran mezclar de una manera natural, con la intención y el objetivo de generar una nueva propuesta, ¿no? Así una mezcla que se llama indie rock chileno nuevo, emergente, independiente, autogestionado. Vamos a escuchar a Cromático con esta canción que se llama Luna Marfil y seguimos acá en la hora del T-Pop. ¡Música! Wow, lo que acabas de escuchar fue Acromático con Luna Marfil. Si quieres más información de Cromático, te puedes ir a Instagram y lo buscas como Cromático, rayita abajo, oficial, on fire. Chicos, todos los capítulos, chicos y chicas y chiques, todos los capítulos están en la www.lahoradelterror.com. Nuestras redes sociales son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y para terminar, señores, esta semana del chequeo, ¿cómo se llama? Semanal, obviamente, de la música chilena e internacional, de la nueva música, de los estrenos. Vamos a dar el puntapié final con un Antu, que es un solista. Dice, con un Antu no le tiembla la voz para denunciar las malas prácticas y abusos de un sistema bastante colapsado. Su música mezcla, se mezcla con la poesía y el rock, con el folk, mira tú, lo que da como resultado un disco potente lleno de canciones con un profundo contenido. Es la hora de poner atención a este compositor curicano. Oiga, que en su cuarto disco, Cosechando Sol, incluye colaboraciones tanto como Don Tata Barahona, Evelyn Cornejo y Pascuala y la Vaca. La canción que vamos a chequear ahora se llama Llegará el Carnaval y la hizo junto a Tata Barahona. Así que, cuenta la historia que se trata de un niño real de Talcahuano que sueña con hacer su música. ¡Ay, qué lindo! Si quieres más información de Con un Antu, te vas a la www.conunantu.cl. Señores, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Media Hora del Terror. Con un Antu llegará el carnaval. ¡Hasta la vista, terrícola! El que le pegó ya todo el montón, el que todos esperan se quede quieto, desconfían de su fuerza interior. En el 2012 calle sin cemento, el progreso no se ha visto por allá. Sin un árbol la lluvia se vuelve barro, el mercurio entra por nuestros zapatos y es verdad. Encuentra un tarro y le empieza a pegar. Todo el mundo espera que luego se calle, pero él está ensayando para el carnaval que llegará. Algún día llegará el carnaval. Algún día llegará el carnaval. Algún día llegará el carnaval. Algún día llegará. Volar, la, la, la, la, la, la, la.